Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Estamos ya en viernes y aquí inicia nuestro microinformativo. Iniciamos nuestro recorrido a través de las noticias culturales. Con el jazz como un lenguaje universal, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro retoma su programación miércoles de jazz, un evento que pretende cautivar al público con este tipo de música. Conozca sobre este proyecto con Darío Males. And I'm feeling good. Durante 3 años la programación miércoles de jazz fue un puente artístico entre este género musical y el público, que tras un corto receso, este evento vuelve a los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. El jazz en la historia ha pasado de ser una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan de la tradición musical de Occidente, al tiempo que confluyen en él ritmos y melodías de la música africana. Con la intención de que el público se interese más por esta expresión musical, el artista orense Víctor Hugo Espinosa será el encargado de llevar a los asistentes por un viaje musical en las melodías producidas por su piano y saxofón. Esta es una programación permanente que se está realizando desde el 2 de julio a las 19:30 en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro, con entrada completamente libre. Las Pasiones de Muriel es el nombre del documental con el cual Álvaro Muriel pretende hacer un homenaje a las décadas de trabajo artístico del pintor Guillermo Muriel, que se presentará a manera de preestreno el sábado 5 de julio en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de esta institución a las 11:30. Darío Males nos amplía la información. Sí, efectivamente, las proyecciones de este documental, Las Pasiones de Muriel, se enmarcan en el aniversario número 70 de la carrera artística de este pintor, Guillermo Muriel. Además de la proyección de esta cinta, este sábado se realizará la inauguración de la muestra Muriel, Vivir para Pintar, que se inaugurará ese mismo sábado en la Sala Joaquín Pinto a las 2:30. La muestra está compuesta por centenares de cuadros y miles de dibujos, todos realizados en una gran diversidad de técnicas y formatos, desde el revés de una mínima tarjeta de presentación, pasando por los inocentes y a veces inquietantes trazos de bolígrafo titubeantes en un trazo de papel, hasta los brochazos firmes, cargados de energía sobre un muro. Su pintura está cargada de infinidad de temáticas, diferentes, provocadoras y nuevas. En definitiva, todo lo que un artista es capaz de concebir y plasmar en más de 7 décadas de honesta e incesante creación. Por parte de la proyección del documental, el público podrá conocer al ser humano detrás del pincel, una cinta que cuenta de manera íntima el paso de Muriel por su mayor pasión, la pintura. Guillermo Muriel ha pintado desde hace varias décadas, salvo su pintura se ha ido acumulando en su hogar sin ser exhibida. Es por eso que el público no puede perderse de la proyección del documental Las Pasiones de Muriel y posteriormente asistir a la inauguración de la muestra Muriel, Vivir para Pintar, que se inaugurará este sábado a las 2:30 en la Sala Joaquín Pinto y que se mantendrá abierta hasta el 30 de octubre en horarios de martes a sábado de 9 a 16 horas. En el Museo de Pablo Picasso de Málaga, España, se ha abierto una exposición con la cual se intenta dar a conocer al público el acercamiento que tuviera este artista con los contenidos televisivos y de cómo este acercamiento influyó en la conocida muestra del grabado Suite 347. Conozcamos más de esta notoria exhibición en la voz de Darío Males. A pesar de que algunos de sus detractores se han dado en llamarla la caja boba, lo cierto es que desde la fecha de su invención el televisor ha conquistado los hogares de millones de personas. Y Pablo Picasso, el pintor cubista, al igual que los millones de personas, sucumbió ante los sonidos e imágenes que proyectó el televisor de su época. En este contexto es que el Museo Picasso de Málaga ha inaugurado este lunes una nueva exposición que bajo el título de Picasso TV muestra esos vínculos insospechados entre algunas de las obras que el pintor malagueño realizó en sus últimos años y los programas que emitía la televisión francesa en aquel tiempo. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 16 de noviembre. En la exposición se puede apreciar fragmentos de películas y series, todos ellos contextualizados en una época en la que la televisión popularizó espectáculos, deportes e informativos. En total, la exposición está conformada por 57 obras, 53 grabados, 2 litografías y 2 óleos, estos últimos realizados por Picasso en 1968. Se trata de primeros planos de hombres vestidos con sombreros y ropajes, conocidos con el nombre genérico de mosqueteros, que evocan películas históricas. En esta exhibición, varias obras que tienen cierta influencia con la televisión consumida por Picasso son parte de sus grabados pertenecientes a la muestra Suite 347, que lo realizó a sus 80 años. Y hasta aquí nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. El día de hoy les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.